Este programa está dirigido a connacionales que residen en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, y que visitan nuestro país en los periodos de mayor afluencia, Semana Santa, verano e invierno. Nuestra prioridad es procurar que el ingreso, tránsito y retorno de nuestros paisanos se lleve a cabo con respeto a sus derechos, la seguridad de sus bienes y el conocimiento de sus obligaciones. Desde 2013, el programa Paisano ha atendido a 32 millones de connacionales que han regresado a su tierra, a su origen, a su casa. El programa Paisano orienta a los visitantes sobre los trámites y servicios que ofrecen 40 entidades públicas en ámbitos de seguridad, salud, impuestos, apoyo legal, ingreso de vehículos, mascotas y mercancías, asistencia vial y social, entre otros. Las leyes mexicanas establecen requisitos, trámites, permisos, apoyos y beneficios que se pueden consultar en la guía Paisano que se distribuye en Estados Unidos y Canadá con el apoyo de la red consular. En México, a través de los módulos de atención paisano, y ahora también se puede descargar en la página www.gob.inm/paisano. El combate a la corrupción es parte fundamental de este programa. No más mordidas ni extorsiones. Programa Paisano. Paisano, bienvenido a casa. Instituto Nacional de Migración.